En esta hora el pastor Marcos Acevedo presenta su programa Momento Actual. Comencé a sentir dentro del corazón. Padre Santo, Dios amado, gracias Padre Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias por Jesucristo, gracias Señor por esta oportunidad, gracias por tu Santo Espíritu, gracias porque un lunes más, Señor, estamos aquí en este programa Momento Actual para alabar y bendecir tu nombre, para hablar las realidades en este programa de temas, Señor, donde discutimos temas, Padre Santo, que tú has puesto en nuestros corazones para discutir, Señor. Gracias por Canaima. Gracias por cada uno de los que ha abierto su computadora en esta hora para recibir esta palabra, Señor. Toca los corazones, toca las mentes, toca cada emoción, Señor, Padre, y que ellos puedan entender esta palabra, Señor, en sus corazones, Padre Santo. Solicito tu Santo Espíritu que me ayude en esta hora. Solicito tu Santo Espíritu que me dé palabras. Aleluya, que yo pueda expresar y explicar este tema como siempre lo hacemos para ti, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, que Dios nos bendiga, amados hermanos. Estamos transmitiendo desde aquí, de como llama de fuego a tu vida.org, desde aquí de Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. Como llama de fuego a tu vida.org, aquí gozándonos en otra edición en este mes de aniversario, otra edición de Momento Actual. Bien, y como siempre hacemos, queremos comenzar pues nuestro programa primero con el saludo de nuestro director, nuestro hermano Canaima Díaz. Amén, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios los bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Dios bendiga a la audiencia, ¿verdad?, que en esta hora está conectada. Sabemos, ¿verdad?, de que en esta noche, como de costumbre, hay un tema lleno de la presencia de Dios, tema de interés, en la cual, ¿verdad?, se identifica el programa, que es Momento Actual. Amén, aleluya. También con nosotros hoy no tenemos hermano Gerald, pero vino su otra contraparte, nuestra hermana Omaira, que ella nos salude y salude a el auditorio de Momento Actual. Mano Mayra. Hola, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Un saludo bien caluroso de parte de mi esposo Gerald. Estoy muy contenta y agradecido por la invitación y espero que se gocen con el tema que tenemos en esta noche. Amén, aleluya. Así que entramos al tema de Momento Actual, un tema interesantísimo. Hemos venido hablando sobre las tesis de Martín Lutero, pero tenemos que hacer un alto para hablar esta semana y la próxima semana sobre el significado de lo que es Halloween, porque en este mes se celebra Halloween. Y como he dicho en otros programas, este programa de Momento Actual se hace con el fin de hablar de temas de importancia, de hablar de temas, porque no es de predicación, es de hablar de temas y discutir temas que tienen que ver con el momento actual que vivimos. Estamos ahora mismo en octubre, donde se celebra Halloween tradicionalmente, y hemos sacado y hemos propuesto en nuestro corazón hablar de lo que significa Halloween. Y en nuestro estudio hoy, como dije ahorita, tenemos a nuestro hermano Mayra, que nos va a ayudar en la lectura sobre este tema tan interesante. Bien, vamos a los orígenes históricos de qué es Halloween, porque mucha gente pues viste a sus hijos, le encanta llevarlo a casa de los vecinos, le encanta que vayan a tricotear, le encantan que vayan a hacer fiestecita, pero hermano, hay que ver de dónde sale esto y si la iglesia está en posición de auspiciar este tipo de actividad. Si la iglesia debe de auspiciar lo que es el Halloween. Vamos a ver en sus orígenes, el origen histórico, hermano Mayra, por favor. Aproximadamente 300 años antes del nacimiento de Cristo, los celtas vivieron en las islas británicas Escandinava y Europa Occidental. Eran una sociedad como cualquiera de las de hoy, pero sus usos y costumbres fueron controlados por una sociedad de sacerdotes paganos llamados los druidas. Oiga bien ese nombre, los druidas. Ellos adoraban y servían a Samhain, Dios de la muerte. Dios de la muerte, vaya copiando, Dios de la muerte. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del año nuevo céltico en honor de su dios Samhain. Las raíces paganas de la celebración se atribuyen a la celebración celta de Samhain, del culto a los muertos. Culto a los muertos, vaya tomando nota, culto a los muertos. Se trata de una tradición anterior a la invasión de los romanos 46 a.C. en las islas británicas, enmarcadas en la religión de los druidas en Inglaterra, Francia, Alemania y en los países célticos. Si bien se sabe poco de estas celebraciones, parece que las festividades del Samhain se celebraban muy posiblemente entre el 5 y el 7 de noviembre, a la mitad del equinoccio de verano y el solsticio de invierno, con una serie de festividades que duraban una semana, finalizando la fiesta de los muertos, que daban inicio al año nuevo celta. Haz un alto ahí. Fíjese, vamos a empezar por decir y enfatizar que esto es una fiesta originada por unos sacerdotes que en ningún momento en la historia se registran como personas que Dios llamó al ministerio. Mire qué cosa interesante. En ningún momento se registra en la historia que Dios llamó a estos hombres al ministerio, sino que son sacerdotes independientes que se dedican al Dios de los muertos. ¿Ok? Una fiesta dedicada a los muertos. Vaya tomando nota. ¿Ok? Y parece que era una serie de festividades que ellos hacían con relación a los muertos. Continúa. En esta fiesta, los druidas, a manera de medium, se comunicaban con sus antepasados esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortalidad. Los druidas creían que en esa noche, en particular, los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. Fíjate eso. Ellos, en forma de medium, que son términos que son términos espiritistas. Son términos espiritistas de brujería, de santería. Ellos tienen ¿verdad? Sus medium que se comunican, dizque, con los muertos. Cosa de que Dios prohibió enérgicamente. Dios le dijo al pueblo que cuando llegaran a Canaán no se mezclaran con esa gente, porque ellos consultaban a los muertos. Y Dios prohibió eso. La práctica del espiritismo está prohibida por Dios. Continúa. Y si los vivos no proveían comida a estos espíritus malignos, toda clase de cosas terribles podrían ocurrirles. Si los espíritus malignos no recibían un festín, pues entonces ellos harían travesuras malas a los vivos. Hasta ahí. Fíjese lo que ellos estipulan, Omaira. Ellos estipulan de que ellos querían que se le entregara algo. Es la palabra treat. Treat es un trato. Un trato, como un convenio. Tú me das algo y yo te doy algo. Si no, estas personas, Canaima, decían que entonces si no recibían algo a cambio, le harían un truco, un trick. ¿Ves? De ahí es que viene la frase trick or treat. Entonces los nenes hoy en día dicen trick or treat, pero en realidad se refieren al trato o maldades. Entonces estos sacerdotes, vaya tomando nota, estos sacerdotes estipulaban que si ellos no recibían algo a cambio. ¿Ve? Algo a cambio, ellos le harían una maldad a esa familia. Vamos a leer lo que quiere decir el tricortri, para que entonces Canaima me dé un comentario de eso. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos, en algunos casos niños y vírgenes, para ofrendar a sus dioses Samhain en el festival de la muerte. Si los daban, se haría un trato y se iban en paz. Si la gente de la aldea no daba a los druidas el alimento o persona que exigían, se lanzaba una maldición sobre la casa entera y, según ella, alguien de esa familia moriría en ese año. Eso era la trampa o treta. Eso es lo que significa esto. Entonces, fíjate, Canaima, ellos decían que había que ofrendarles. ¿Ve? Y en este caso, para que usted vea, amado, ¿dónde está la maldad de esto? Había que ofrendarle niños o vírgenes o ofrendas a esta gente. Si no, ellos te echaban un trick o una trampa o una treta. Dame tu opinión sobre eso, este caray. Pues mira, de esto de ofrendarle, ¿verdad? En base, ¿verdad?, al estudio que se está trayendo en esta noche. Y si no me ofrendas, pues va a caer una maldición sobre tu familia, sobre tu vida, lo que sea. Pues mira, eso se puede ver como que algo que es una obligación hacerlo. O sea, o lo haces o atenta a las consecuencias. Eso es así. Y tristemente tuviera que decirlo, ¿verdad? No en el concepto de Halloween, ¿verdad? El comentario que voy a hacer, pero eso se está viendo hoy en día en el Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, ese tipo de práctica, quizás, ¿verdad?, de otra manera, si no ofrendas, no vas a echar para adelante. Sí. Prácticamente. Sí, sí, lo he oído. Sí. Lo he escuchado. Si no ofrendas, tu familia no va a salir, no vas a poder tener salud. Ajá. Vas a estar todo el tiempo mendigando. Te comienzan a trabajar con un vocabulario. No sé si es manipulador. Sí. No sé si es tratando de intimidarte. Sí. Pero sucede. O sea, la práctica esta del Halloween, del trick or treat, del intercambio, si no me das una ofrenda, va a caer una maldición sobre tu familia. Y en estos días, si no me das una ofrenda, no vas a sacar los pies del plato, porque por eso es que estás así, porque no has aprendido a confiar en Dios, no has aprendido a ofrendar, no has aprendido a dar la primicia y un millón de cosas. Y uno dice, mira, pues está bien, pues toma, porque es que yo no quiero estar mal, yo no quiero estar en pobreza, yo no quiero tener necesidad, pues me desprendo de todo lo que tengo. Okay, esto de Halloween es algo bien delicado. ¿Por qué? Porque aún entiendo que hay mucha, no digo sé porque no sé, pero entiendo que todavía hay familias creyentes o familias cristianas, ¿verdad?, que van a la iglesia, que todavía están en esta práctica, aunque sea superficial. No, pero es que son nenes, bendito, y ellos tienen que, ¿verdad?, tener esas experiencias, y qué sé yo qué, y qué sé yo cuánto. Y quizás alguien de los que nos está escuchando me dice, hermano, pero eso lo hacemos con los Reyes Magos. No, es bien diferente. Los Reyes Magos, sí, Reyes Magos tendrán su historia, pero es una algo de alegría, de algún deseo bueno que ellos tienen. Pero el tricotric, si tú te fijas, todo lo que es adornos de tricotric son carabelas, tumba, muerto. Sí, muerto. Que si el vampiro, el espíritu. O sea, no quiere decir que no se está haciendo una conmemoración positivo, a una fiesta buena. O sea, lo que se está haciendo, todo tiene que ver con la muerte. Sí. Entonces, ¿cómo alguien con todos sus sentidos activos, ¿verdad?, o funcionales, oiga, puede pensar de que eso es algo bueno? Ah, porque es que los nenes comparten, dame chavino mané, qué sé yo. Eso está nítido. Pero también la noticia, y eso se ha seguido agudizando, en diferentes países, sí, hay personas que tienen su mente tan corroída, ¿verdad?, o corrompida, que preparan paquetes de dulces para estos niños. Sí. Los envenenan. Sí. O le meten sustancia para, sí, que creen adicción a X cosa, para, sí, que trastorne su mente. Sí. Lo que sea. Eso es un día que hace muchos años yo escuché, y fue una noticia en Puerto Rico terrible, que iban a venir yo no sé qué cantidad de santeros y brujos a Puerto Rico, a un hotel, no sé qué hotel era, y ya la habían separado, y ellos venían ese día a hacer unos rituales, a hacer una fiesta. Uh-huh. Y no era una fiesta al Espíritu Santo. No. O sea, era una fiesta dedicada a los muertos, dedicada a Satanás, a quien se lo dediquen. Uh-huh. O sea, que quiere decir que todo lo que uno tenga que ver, y tocando el comentario el de ahora, punto, ¿sí? Hay que estar bien pendiente a eso. Sí. Eso, por lo menos nosotros como creyentes, como cristianos, ¿verdad? No debemos de patrocinar. Los nenes van a llorar, sí, porque es lógico, es humano, es de niño, querer compartir con los niños. Uh-huh. Pero entonces nos toca a nosotros como padres, mira, instruirlos. Quizás no le hables a su corta edad de, bien abierto de lo que es, pero ellos entienden y les puedes comenzar a enseñar. Uh-huh. Y desviar esas canalizadas. Claro, y entonces si no le vas a dar trick or treat porque tú no lo patrocinas, pues mira, pues dale otra cosa. Vámonos para las tiendas a dar una vueltita, o vámonos para casa de tití, o vamos para casa del primo, o vamos para el parque. Ah, pero es de noche, vamos a ver una película. En el cine hay películas de niños. O sea, exacto, pues, exacto, sí, si, cosas si sanas. Si no le das una cosa que mantengas al niño entonces triste, pues mira, vamos a complementarlo. Porque esto es más los niños. Sí, entonces, van por los niños. Exacto, y ahí entonces se cumple la palabra que instruye al niño en su camino. No es que entonces nene vaya a ser un pastor, un sacerdote o lo que sea, pero uh-huh. eso que tú le enseñaste, esa base, uh-huh. bajo la Biblia, bajo tus creencias cristianas, él lo va a aprender. Uh-huh. Y lo que él aprende es lo que va a enseñar. Uh-huh. No, en mi casa a mí no me enseñaron eso de Halloween, tricotri, uh-huh. no, eso no es de Dios, uh-huh. eso es de muertos y cosas, y ellos a sus niños tampoco se lo van a enseñar. Hasta que desaparezca. Eso mismo me decía hoy, me encantó ese comentario, eso mismo me decía Omaira hoy, y quisiera que ella lo diga en público, ¿verdad? Nos diga por nuestro micrófono, ¿verdad? Cómo la gente sin conciencia cogen y visten a sus hijos sin saber lo que está bien y lo que está mal, Omaira. Eso es así, es como decía hermano Canaima, algunas alternativas para la que puedes llevar a los niños como distraerla en ciertas otras actividades, pero debes siempre concientizar de lo que el significado de esta festividad. Y le decía yo al hermano Marcos que muchas veces pues las personas tienen el conocimiento, aunque no sean creyentes, de lo que significa estas fiestas, pero dicen a unos adultos y a los mismos niños, ay, pero ponemos un disfraz bonito que no sea de monstruo y de princesita, y entonces pues disfrazan como quiera una festividad que no es agradable a Dios, ¿no? Porque es algo pagano. Exacto. Es una fiesta que se le hace un culto al enemigo. Uh-huh. Y pues lo ponen, quieren hacer verlo bueno cuando realmente es malo. Así. Y a lo malo no se le puede decir bueno. Eso es, mire hermano, eso es un no. Vamos a ver qué significa. Ustedes han visto, como decía hermano Canaima ahorita, que uno de los símbolos más grandes del Halloween es la famosa calabaza con los ojos encendidos y todo ese tipo de truco, que la gente veía aquella calabaza con los ojos prendidos y se le paraban los pelos. Y no era nada más que un truco de una calabaza que la vaciaban y le ponían una vela por dentro. Ese era el truco. Y la gente decía, esa calabaza me está mirando. Ay, Dios mío. Acuérdese que el enemigo es padre de toda mentira y engaño. Y engaño. Pero vamos a ver lo que dice sobre el Jack o el Lantern. Lantern es linterna. Los druidas llevaban en ellos un nabo grande, el cual habían ahuecado en el interior, con una cara tallada en el frente para representar el espíritu demoníaco del quien recibían su poder y conocimiento. El mismo que se encargaba de ejecutar toda maldición e iluminar su camino. Este espíritu se llama espíritu familiar. El nabo, encendido por una vela dentro, era una linterna para los druidas por la noche. Ellos llamaron Jock al espíritu de la linterna. Uh-huh. Cuando estas prácticas llegaron a Norteamérica en los siglos XVIII y XIX, los colonizadores hallaron que los nabos no eran tan grandes, así que los sustituyeron por calabazas. Desde entonces, en esta figura tan representativa de Halloween, se le llamó Jock al que vive en la linterna, y después vino a ser Jack o linterna de Jack. Fíjense cómo esta gente deciden engañar a sus Omaira, deciden engañar a la gente. Cogen una calabaza, la huecan ¿okay? Le sacan todo lo de adentro, le ponen una vela. Entonces ellos decían, bueno, pero ellos andan con una calabaza prendida que mira a uno. ¿Eh? Y todo era un truco. Todo era un truco. Ahora, aquí está lo interesante. Dentro de ese truco, mire cómo es el enemigo. Por eso es que Dios le prohibió al pueblo asociarse con ese tipo de práctica. Dentro de ese, de esa práctica con esa calabaza, se movía un demonio que era el que ejecutaba las maldiciones que ellos tiraban. Fíjense qué cosa interesante. Señor los reprenda donde quiera que esté. Pero se movía un demonio ejecutando lo que ellos decían. Entonces, ¿verdad? Pues por eso le decían Jack o Lantern o la linterna de Jack, porque dentro se movía dizque un espíritu. Entonces ellos veían eso y quedaban impresionados. Ellos podían tirar una maldición y la maldición se daba, ¿ve? Pero ahí está la diferencia, ¿ve? Vean esto, mis panelistas. Ahí está la diferencia. El enemigo lo que te va a tirar es una maldición. Las cosas malas, lo que te va a tirar son maldiciones, porque Dios lo que da son bendiciones. Dios no te va a tirar una maldición, Dios te va a tirar una bendición. En el caso mío, hermano, yo estoy disfrutando de las bendiciones de Dios. En estos días me dio una bendición que venía, estaba yo hablando ahorita con Mano Canaima y los que han entrado a mi Facebook ya la vieron. Anoche andábamos en ella, una guagua nueva que el Señor nos dio, nueva de paquete. Porque Dios lo que te manda son bendiciones para que tú eches hacia adelante. El enemigo, al contrario, lo que te manda son maldiciones. Así que cada vez que usted ve en las tiendas este símbolo de esta calabaza con los ojos, piense que este es el símbolo de algo que te está tirando una maldición, de algo que va a tirar una maldición sobre tu vida. Así que por eso es que el pueblo de Dios no auspicia estas cosas. No se ponga como los locos a poner calabaza y cosas frente a su casa, porque lo que usted está haciendo es invocando el poder de los demonios que vengan y te ataquen. Amén. Mira, estoy acordándome que el año pasado, para este mismo tiempo de verdad de octubre, de Halloween, yo fui a llevar los nenes a la escuela y fui por detrás de la escuela, los dejo en la cancha y viré. Cuando estoy virando, veo esta casa de esquina, una casa bien bonita, grande, pero sin verja, una en la urbanización que normalmente no usan verja. Ajá. Para tener su jardín bien decorado, bien decorado, ¿verdad? Bien bonito. Pero me fijo en que tiene, esa persona debe haber gastado más de $300 en adornar esa casa por fuera de lo que es Halloween. Ajá. Telas de araña, una caja de muertos tiran en el patio, así de esa pequeña, vampiros, esqueletos guindando por toda la casa. Y yo la miraba y decía, wow, pero como la gente, o sea, no lo estaba viendo en el asunto este de que si cristiano, que mira, que no sirven a Dios, pero yo decía, como la gente adorna su casa con este tipo de cosas que aunque sea una celebridad, pero es feo. Es feo. O sea, no es que adornaron la casa con, qué sé yo, con un girasol o con un cuadro de o con un pájaro de esto, un flamenco. No. Es guindando cajas de muertos, esqueletos, o sea, cosas que realmente lo que representa es la muerte. Entonces, yo le iba a tirar una foto con el teléfono, pero a la distancia que estaba, trataba de pegarle zoom y se veía feo. Y después dije, olvídate de eso, no voy a tirar nada. Pero yo decía, guau, pues como la gente invierte dinero, todo en este tipo de celebridad, porque quizás que son personas normales que no realmente no le rinden culto intencionalmente, lo hacen ignorantemente, ¿verdad? Porque participan en lo que es comprar este tipo de cosas, pero la gente como se envuelve en eso. Entonces, a veces esta misma persona tú le dices, sí, mire, buenas tardes, ¿qué deseo dará por usted? y no te reciben. No. O sea, lo que es bueno no lo reciben. Más no. Sin embargo, este tipo de actividad que nadie va a ofrecérselo, sino que todo el mundo sabe ya que el mes de octubre es el mes de las calabazas, de los brujos, de tricoltri, qué sé yo, y ya la gente automáticamente va a decorar su hogar de eso. Sí. Después van a hacer una moda de yo no sé qué, y todo el mundo va a decorar su hogar de esa otra moda. Pero entonces uno se acerca y le ofrece algo bueno, lo que es el evangelio, y no lo reciben. Eso es así, eso es correcto. Eso es muy correcto. Omaira, cuando una persona, te pregunto yo y dame tu opinión, cuando una persona invierte tanto dinero y coge y adorna la casa con cosas así, de muertos, de cajas de muertos, de vampiros, indirectamente te pregunto, ¿tú no crees que esa persona esté invocando que lo malo venga a su casa? Eso es así. Y muchas veces, como tú dices, decoran de esa forma, invocando las cosas negativas y cosas malas. Uh-huh. Y luego a veces pasa que esa misma cosa en los sueños o en visiones los atormentan. Sí. Y son esas mismas imágenes las cuales ellos ponen. Entonces me pregunto y digo yo, si ellos saben que eso es negativo, porque luego cuando vienen esa imagen y los atormentan o los asustan en la noche, porque pues las malicias y las cosas negativas son así. ¿Sabes? ¿Por qué entonces continúan con la práctica? Y como dice Mano Canaima, a lo bueno no lo reciben. Sin embargo, cuando tienen esas experiencias, si llaman a aquel vecino, aquel hermano, o van a aquella iglesia a buscar la oración para que aquello que lo está perturbando en ese momento no vuelva a molestarlo. Eso es así. Hermano, entonces usted habla con ellos y te dicen, es que yo sentí un celaje, yo sentí una cosa, una sombra que me tocó. Yo estaba durmiendo y algo me movió la cama. Pues claro, mijo, chequea cómo tú pusiste tu casa. Chequea. Yo estaba durmiendo y sentía como si hubiera alguien ahí mirándome. Sí. Entonces llegan al cuarto, cara, y me dicen, yo estaba acostado y sentí cuando el matre bajó. Y yo vivo solo, o mi esposo o mi esposa no estaba, porque yo sé que estaban en la sala. ¿Eh? Y entonces indirectamente, amado, por eso es la importancia de no practicar este día, no auspiciar este día. Lo malo está malo y hay que repudiarlo. Porque el pecado es pecado. Dios no le dijo al pecado, este pecado es menos bueno y este es menos malo. No, pecado es pecado. Y eso está malo y no lo auspiciamos. ¿Ok? Bien, vamos a entrar una parte muy delicada. Muy delicada dentro de nuestro estudio. Donde yo quiero que usted atentamente oiga esta parte, porque es una parte fuerte de lo que es el Halloween moderno. Pero antes de entrar a él, quisiera decirle a los hermanos que en nuestro Puerto Rico, tanto como en los Estados Unidos y en muchos lugares, el Halloween tiene un significado económico. Es una fiesta económica donde las compañías, Omaira, por hacer 2 millones, 3 millones de vestuarios de la Mujer Maravilla, se ganan un tro de chavo. Y pues la gente confunde la festividad con su significado. Y aunque esto ha sido una cosa comercial, esto es un asunto comercial, debemos de repudiarlo. Porque fíjate que en Navidades el significado es el nacimiento de Cristo, algo positivo. Ahorita Canaí me hablaba de los tres reyes, algo positivo. ¿De? Que te vienen a traer un regalo estas personas del oriente. Pero esta festividad, lo que invoca es a los muertos, a lo negativo, a la muerte, a lo malo. Y aunque sea un negocio, hermano, no lo auspicia. Punto. No lo auspicia. Lo malo no se auspicia. Bien, el significado oculto de lo que es Halloween. Oiga esto y agárrese bien. La fiesta de Halloween, es decir, el festival Samhain, todavía es hoy celebrado oficialmente por los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo, como a la víspera del Año Nuevo de la brujería. El mismo Anton LaVey, autor de la Biblia satánica y sacerdote alto de la Iglesia de Satán, dice que hay tres días sumamente importantes para todo satanista, y el día más importante de todos es Halloween. La Iglesia satánica asume como suya esta fiesta. ¿Oyeron eso bien? La Iglesia satánica asume esta fiesta de Halloween como una fiesta de ellos. Así que cuando usted celebra el Halloween, ¿usted está celebrando con esta gente satánica? Así que no se queje si se le sientan en la cama. No se queje si está caminando camino al baño y un celaje le pasa por el frente, porque usted mismo está invocando esto. Aléjelo, ore, coge ese día para compartir con su familia. No auspicia Halloween. La iglesia ni ningún pastor auspicia Halloween. Es más, me voy a ir más lejos antes de entrar al otro. Mira, Canaima, tú sabes que hay iglesias tradicionales, ¿ok? Que dentro de sus iglesias, fuera de sus iglesias, las adornan con calabacitas y le ponen un esqueletito para celebrar Halloween. ¡Ay, santo! Halloween y y el día de San Valentín. Algo, mira, yo escribí los otros días ahí que es curioso ver cómo personas te mienten. Y tú sabes que te están mintiendo, pero te lo están decorando de una manera tan terrible que da tristeza. Ajá. Tú sabes que te están mintiendo ahí en el ahí por teléfono. Y te lo dicen ahí bien normal y te hacen una historia bien terrible y te lo creíste. Esto de Halloween. Ah, no, aquí no estamos decorados y cosas, pero entonces damos paletitas ese día. Paletas que aunque no tengan dibujos de nada, pero tú estás patrocinando ese día. Ese día tú estás haciendo, como es el, ¿por qué no regalaste paleta ayer? Regala Biblia. ¿O por qué no regala el otro día? Ese día estás siendo partícipe de una celebridad, punto. Sí. Igual que lo de San Valentín, que la iglesia no lo celebramos, nosotros celebramos el Día de la Amistad. Pero es que es lo mismo, lo estás disfrazando. Estás haciendo la celebridad ese día. ¿Por qué en otro mes del año no hiciste ese Día de la Amistad? ¿Por qué lo hiciste específicamente ese día? Mi opinión, mi forma de pensar. Uh-huh. Pero eso de calabacita y cosas, no lo dudo. Nosotros vimos un video de una iglesia que estaban imitando artistas, y el pastor de esa iglesia se vistió de Shakira con una camisa cortita que se le veía la barriga y bailando como Shakira. O sea, ¿cómo no creer si ponen calabacita el 31 de octubre en la iglesia y hacen un culto especial para contrarrestar los ataques del enemigo? Pero tienen calabacita en las iglesias. Tienen calabacita. Y cuando salen los nenes le dan dulce. Vamos a celebrar Halloween aquí en la iglesia. Mejor está en la iglesia que en la calle. Pero entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Ah, Omaira, ¿de qué es lo que estamos hablando? Esto es fuerte, fuerte. Esto es fuerte, hermano. Esto no es fácil. Fuerte, pero real, real. Sí. Oiga lo que va a leer Omaira ahora. Oiga bien. Agárrese los pantalones bien. Agárrese bien. Ok, desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre, la iglesia satánica cumple las siguientes celebraciones que se mezclan y aplican a los festejos de Halloween y Día de los Muertos. Ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Oiga eso, ayunan y buscan. Lo mismo que hacen los cristianos, que ayunamos y buscamos la presencia del Señor. Ellos ayunan para buscar la presencia del enemigo. Elección de sacerdotes confesores para escritos en el libro del macho cabrío. Ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Oiga eso. Reunión para preparar el día del Samhain. Reflexión, disciplina, ayuno y mantras. Ritos tradicionales, confesión de los pecados contra Satanás. Oiga. Bendicen a los integrantes de los grupos musicales y de artistas satánicos. Oiga, usted sabe que hay muchos artistas de lo que posiblemente sus hijos y sus jóvenes oyen, que públicamente han dicho que tienen tratos con Satanás. averigüe, métase al internet. Esto es un programa por internet. Métase al internet y busque cuántos artistas han hecho pactos con el enemigo para que el enemigo le dé fama. Para que le dé fama. Entonces le da fama y entonces, ¿verdad? Sus hijos lo oyen, bailan su música, que se supone que es, ¿verdad? Pero son fanáticos, sin embargo, son artistas, Omaira, que han hecho pactos con el enemigo. Eso es así. Ordenan a los ministros de rock y músicas, managers, promotores, etcétera, involucrados en el satanismo. Ritos bautismales maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano. Oigan. Luego se bautizan con agua de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. Oiga eso, el cristiano se bautiza en las aguas limpias. ¿Ok? El cristiano se bautiza en aguas limpias. Ellos se bautizan en agua de alcantarilla, en sangre de niños y adultos sacrificados. Octubre 31. Inscripción en el libro del macho cabrío. Comienza para ellos el año satánico. Se invoca el poder total de Belcebú, Nostradamus y otros demonios. Noviembre 1. Se sella a los satanistas, a los espíritus de los muertos para sacarlos del purgatorio. Es decir, que entregan ofrendas, altares y recuerdos a los muertos para que sean altares para la invocación a los demonios. Eso, hermano, eso que usted está oyendo es Halloween. Eso que usted está oyendo es Halloween. La invocación de muertos, la invocación para maldecir a Cristo, que la palabra nos dice que es el único camino al cielo. Terriblemente tengo que decirle que si usted hay un solo camino al cielo y usted lo bloquea, ¿para dónde va? No hay de otra. A la gente no le gusta que uno diga esto, Mayra, pero si tú bloqueas el único camino al cielo, ¿para dónde va? Infierno. No hay de otra. No hay de otra. Te compraste todos los boletos y te ganaste el premio mayor, el infierno. Eso es Halloween. Eso es Halloween. Mira, Marco, incluso hay países, ¿verdad? No directamente Halloween, pero sí celebran el Día de los Muertos. Un montón de personas sin camisa, se pintan como de blanco, caras de carabela, y eso es una fiesta de pueblo, pero terrible, que la gente se goza, y esa gente puede durar yo no sé cuántas horas corrido brincando y saltando, y se esfuerzan celebrando ese día. Mira, Lali escribe aquí en el chat, Lali, Dios te bendiga, y ella escribe: ¿qué opinan de uno como padre? Orienta a sus hijos a que donde vean dulces expuestos en calabacitas o calaverita, por ejemplo, algunas maestras los ponen en los escritorios, algunas en sus oficinas, y la exhortación a los hijos es que no los cojan porque estarán apoyando esa celebridad maligna. Fácil. O sea, ¿qué opinas sobre eso? De que uno como hijo orienta a tus hijos, en la escuela a lo mejor no lo hacen en el sentido de que vamos a celebrar el Día de los Muertos, pero vamos a celebrar el Día de Halloween, trick or treat. Los nenes, una peseta, color day, pónganse un disfraz, lo que sea, si quieren, una careta. Y los maestros, sí, ponen una bandejita de dulce o una carabela llena de dulce. Y a cierta hora de la merienda, hagan una filita, pienso yo, ¿verdad? Y cojan un dulce y cómaselo. 15 minutos ahí para que se coman el dulce. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, Ana, yo le voy a dar mi opinión. Si ahora mismo yo fuera un río, mire lo que el Espíritu pone en mi cabeza, y yo sé que por ese río, Mayra, está bajando agua contaminada, agua sucia, agua con gusarapos, agua con 20 enfermedades, vamos, 20 enfermedades, y esas 20 enfermedades Hay un pequeño canalito que sale por donde sale el agua sucia. Hay un pequeño canalito por acá que el agua pasa por las piedras y sale al lado de acá. ¿Yo me la tomaría? No. ¿Por qué no me la tomaría? Porque aún así está contaminada. Aún así está contaminada. Esa es la frase correcta. Aunque ellos lo hacen indirectamente, eso es contaminado. Y el pecado, Dios dice en su palabra que hay que repudiarlo. Dime. Te quiero compartir que ahora hay una modalidad en las escuelas que ya, o que está prohibido celebrar Halloween. Pero los maestros lo que hacen es que orientan a los niños y envían cartas a los padres para que los vistan un día o otro día antes de profesionales como policía, cualquier cosa. O sea que de todos modos ellos hacen la celebración. ¿Sí? Y entonces están dulces. Sí. Y no, en contra de lo que se estableció ya en el Departamento de Educación, pues de que la escuela ya está prohibido celebrar Halloween. O sea que como quiera disfrazan esa festividad llamando a los niños, o sea, estando a veces de profesionales de salud o lo que sea, y aún así hacen la celebración. Y es contaminable. Yo, mi consejo, yo no participaría. Yo a mi hijo ningún Halloween, por más que haya clase, yo no lo mando. Mi hijo se queda en mi casa durmiendo conmigo, y bastante dormilón que es Jan, que los que lo conocen saben que ya le encanta estar en la cama de papi. Así que yo lo dejo durmiendo esa mañana, al mediodía nos levantamos, cocinamos, comemos, cocinamos para mamá, olvídate. Pero no, mi hijo no está envuelto en nada de eso, y yo no le permito. No, yo solo digo no, papi, no. Y no es porque papá te quiera que tú entiendas, es que es así. La Biblia lo enseña. Mira, léelo tú mismo. Y él dice, sí, papá, es verdad, mira, aquí lo dice. Canaima. Amén. Y no es que uno sea, ¿verdad?, más santo que los demás. No. Pero si ya uno conoció lo que es la verdad, pues mira, le corresponde a uno como padre, ¿verdad? Primero que son hijos de uno y uno tiene que instruirlo, ¿verdad? Y uno es responsable de ellos. Sí. Y segundo, pues mira, no, quédate aquí. Si la verdad es que uno sabe que ese día lo que hay es un relajo en la escuela, es poca la enseñanza, porque como es un día que ya mismo lo hacen un día efectivo en las escuelas, que ese día ya mismo, eso no está lejos, que el Señor no coja confesado. Pero eso va a ser también un día, porque aquí todo es un día de fiesta. Sí, aquí para celebrar. Y normalmente los días de la escuela que hay alguna bobería, algo, tú ves los maestros metidos en los salones de otros, los nenes brincando y saltando, pues mira, lo que tú haces, pues mira, pues nada, pues quédate en casa. Sí. Se arriesga uno a no mandarlo a la escuela, pero nada, quédate en casa, porque la verdad es que muchas veces no te pierdes el dinero en la escuela. Nada. Específicamente ese día. Sí, vamos a estudiar, ese día hay clase, pero la verdad es que el porcentaje es bien bajo de que den la clase. Un día de festivo, Halloween, mira, este nene vino de, mira qué linda vino la nena, mira, ay, qué muñequita, empiezan a pasearla por la escuela y eso es un party en la escuela ese día. Pues mírame, pues llama, eso es bueno, que se quede cocinando. Dime, Mayra, que me ibas a decir algo. Nada, que comparto la opinión de Canaima, es real lo que él dice. Es que realmente en la escuela no, es muy poco a la escuela o la maestra que da clase, porque realmente, como te digo, sueltan a los niños que se vistan de profesionales o como, qué sé yo, como disfraces como locos, como ellos dicen, como... Sí, sin sentido, sí, eso. Sí. Y pues realmente nada, no, el niño llega a tu casa lleno de esta Barbasol y esas cosas, porque lo que se dedicaron fue a hacer maldad en la escuela, llenos de huevos y todo eso, y lo menos que cogieron fue clase. O sea, no, ese es realmente, pues, como dice hermano Canaima, el niño no debería enviarlo a la escuela, de verdad, porque es que de verdad que no va nada bueno. Positivo. No es para nada positivo. Ahí viene Canaima, ahí viene, lo veo. No, y que viene todo sucio, Barbasol y cosas, y a los tres días ya tiene lombrices, porque ha estado todo el día comiendo dulce en la escuela. Ya a los tres días tú le ves la barriga que se le mueve tanto y dice, ¿qué pasa, nene? Lombrices que tiene ya. Continuamos, aleluya. Esto está terrible, este hombre. El 31 de octubre, Halloween, es la víspera del año nuevo para la brujería. La enciclopedia del libro del mundo de lo oculto dice que es el principio de todo lo frío, oscuro y muerto. Cuando usted envía a sus pequeños niños hacia afuera para ir al trick or treat a pedir calaverita o Halloween, usted realmente le está enviando a festejar todo lo frío, oscuro y muerto. Uh-huh. En el mismo contexto satánico y oculto. Uh-huh. Según la enciclopedia de Collier, el tema de la celebración de las fiestas modernas de Halloween viene de las viejas festividades druidas y las festivales romanos en el honor de Pomona, diosa de la fruta, que fueron llegados de la Gran Bretaña durante la ocupación romana. Oiga, hermano, cuando usted manda a sus hijos a eso, usted indirectamente los está enviando a celebrar algo satánico. Óigalo bien, usted está enviando a sus hijos a celebrar algo satánico. Después no se queje cuando el muchacho le llegue empichonado y llegue a orar por él, y el muchacho y que dolores de cabeza y gritando por la noche y todo ese tipo de cosas, ¿ah? Que no pueden dormir, que se le quiere meter a la cama, porque usted lo está mandando a que se empichone en la calle. Canaima. Mira, esto es igual, el comentario, ¿verdad? Básicamente lo mismo que, como le decían a uno cuando uno estaba muchacho, ¿verdad? Cuando uno estaba más joven, los papás nos decían, no, es que si los cogen, cuando los cojan, van a pagar todos juntos por pecadores. Ese era un refrán de nuestros papás. Uh-huh. Ah, pero es que yo no estaba haciendo nada, pero estabas allí con ellos. Y eres igual de culpable que todos los demás. O sea, tú y uno estar, aunque sea de mirón, en este tipo de actividad, tú estás siendo copartícipe de eso. Sí. Porque es algo que tú estás ahí y estás aportando, estás apoyándolo con tu presencia, aunque tenga las manos cruzadas. O sea, pues miren, no vaya a esos sitios. Mira, nos envía saludos aquí en el Facebook. Dice, bendiciones a todos los hermanos de la emisora Llama de Fuego. Un saludo especial del evangelista Elvis Beato Toribio, desde acá, desde la República Dominicana. Dios me lo bendiga, varón de Dios. Aleluya, qué bueno escuchar de usted. Muchas bendiciones para usted. Dígamele a todos esos hermanos allá en Santo Domingo que esto es una fiesta que la iglesia, ni usted ni nadie va a celebrar, porque esto es a lo malo. Y nosotros tenemos que invocar lo bueno. Qué bueno escuchar gente de Dios. Aleluya. Dios me los bendiga a todos allá en la República Dominicana, que tanto amamos y que tanto hemos visitado. Estamos por visitarlo nuevamente. Amén. Hermano Mayra, desde el siglo... Del siglo IV, la iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires. 3 siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV transformó un templo romano dedicado a todos los dioses panteón en un templo cristiano dedicado a todos los santos, a todos aquellos que nos habían precedido en la fe. La fiesta en honor de todos los santos inicialmente se celebraba el 13 de mayo, fue traspasada por el Papa Gregorio III, 741 al 1 de noviembre, día de la dedicación de la Capilla de Todos los Santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos se celebrara universalmente. Como fiesta mayor, tuvo su vigilia solemne. 31 de octubre, esta vigilia fue llamada por los ingleses al Halloween, Vigilia de Todos los Santos. Aquí encuentran su origen el término Halloween. Por otro lado, ya desde el año 998, San Odilon, abad del monasterio Cluny, en el sur de Francia, había añadido la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido. Pero lo que fue llamado fiesta de los fieles difuntos, la cual se difundió en Francia y luego en toda Europa. Fíjense qué cosa más interesante, como estos párrocos o padres de la iglesia tradicional se dedicaron a poner o a orar por las almas ya muertas. O sea, eso es bíblico. O sea, yo pregunto a los hermanos que están oyéndonos, a los panelistas, o sea, eso es bíblico, orar por los muertos, porque los muertos ya murieron. ¿Qué se puede hacer? Pues los muertos no se pueden hacer nada, ellos están en el lugar donde se ganaron. Los que sirvieron a Dios en espíritu y en verdad están con Dios. Los que no sirvieron a Dios y cogieron a Dios de relajo están en el infierno, hermano. Esa es la verdad cruda. Yo no lo quería decir, pero esa es la verdad cruda. Están en el infierno. Y usted no puede orar por una persona que está en el infierno, porque ya está en el lugar que se ganó, ya. Uno más uno es dos, ya. Amén, está en el lugar donde decidieron, ¿verdad?, estar, porque si queremos irnos para el cielo, pues tenemos que hacer las cosas, ¿verdad?, hacer las cosas bien y como nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad?, cómo debemos hacernos. Si queremos, si no queremos ir para el cielo, pues hacemos lo que nos dé la gana y vivimos la vida como cantó aquel, a mi manera. Sí, la vida loca, como dice el otro. Siga viviendo su vida loca. Mira, estoy viendo aquí unas fotografías en Google. Y las personas, ¿verdad?, que en esta noche nos escuchan, ¿verdad?, pues puede, ahí en su computadora, abre una pestaña nueva y metas en Google. Y fíjese que aunque hay muchos personajes de superhéroes y cosas, pero la verdad es que lo que predomina es muerte. Carabelas así, bien feas, que alguien con una cosa enganchada en la cabeza como si le hubieran espetado un cuchillo. Mujeres así de disfraz, como que todas llenas de sangre. O sea, la verdad es que lo que se conmemora es muerte. Uh-huh. Esto, yo pienso que esto de los superhéroes y que si aquella vestida de mesera, eso yo creo que lo han ido añadiendo para que no sea tan, para que no sea tan feo. Para que no sea tan feo, porque pienso, me imagino yo que en algún momento a lo mejor el mercado comenzó a bajar. Y dije, espérate, tenemos que, esto es, como dijiste ahorita, esto hay que seguirlo moviendo, esto es la economía de este día. Pues vamos a comenzar a meterle este tipo de disfraz. Mira, aquí hay una nena chiquitita, como 10 o 12 años, tiene un disfraz como de cheerleader o algo. Pero entonces tiene un lápiz puesto así en la frente, pegado con algo como si se lo hubieran espetado. Y sangre bajándole por el ojo. O sea, ¿qué qué de alegre es esto? Yo así, deprimente. Fíjese, uno, y no es por darle promoción, pero uno de los Canaima, tú que te gusta mucho la, ¿verdad? Y que 2 minutos nos quedan. Amén. Uno de los, ¿verdad? Uno de los videos que más dinero hizo y que más dinero hace actualmente para esta fecha es el video de Thriller de Michael Jackson. Sí. Es un video que es como un video ícono, ¿verdad? Un ícono. Sí. Y la gente lo ve, le encanta ver esos muertos bailando. Y cuando uno no tiene algún conocimiento, uno dice, wow, ese video está brutal. Porque hay coreografía, personajes, 20 cosas. Pero cuando uno comienza a crecer, su mente abrirse, adquirir conocimientos genuinos, uno comienza a ver, espérate, no, es que eso no es de Dios. Eso es así. Y fíjense, este estudio continúa la semana entrante. Y ya lo que nos queda es minuto y algo. Y quiero cerrar el día de hoy diciéndole, amados, que vaya concientizando a sus hijos. Vaya concientizando, pastor, a su iglesia. Vaya concientizando a sus amistades en su trabajo. Si usted no tiene palabra, vaya aquí como llama de fuego a tu vida.org. Y dígale, hay un programa que el hermano Canaima grabó sobre Halloween. Dígale, escúchate eso, para que nos sintonicen, Canaima. Óyete eso. Amén. Y así vamos regando la estación y va dándose a conocer. Pero el cristiano, hermano, por ningún lado, hermano, que usted lo busque, que lo adorne, que lo ponga bonito, como dijo Canaima, como dijo Omaira, que le ponga buena ropita, sí, que lo vista de profesionales, no, es pecado. Y el pecado es pecado. El pecado no se auspicia. Porque el que auspicia eso, auspicia también 20 cosas. Y la luz, dijo Jesús, no mezcla con la oscuridad. Así que con esto, alabado sea Dios, damos el día de hoy, aleluya, un anónimo pide oración para que le ayude a buscar y cómo hacerlo. Adele Rivera, tremendo tema. Adele, Dios te bendiga. Y este anónimo vamos a estar orando. Así que para cerrar la edición de hoy, él necesita, dice, para que me ayude a buscarle, refiriéndose a verla buscando, a buscarle al Señor. Amén. Para que le ayude a buscar al Señor este anónimo. Así que vamos a orar por las vidas que han llamado. Y vamos a... La semana que viene esto continúa. ¿Ok? La semana que viene esto continúa. Padre glorioso, Padre santo, mira este anónimo que llamó. Señor, dale la fuerza, dale la energía que él pueda buscarte, Señor. Señor, en esta hora te pongo en tus manos a cada persona que escuchó este programa, a cada persona que prestó oído, a cada comentario. Bendice a Omaira, bendice a Canaima, bendice a cada uno de los que está escuchando y pondré en obra, Señor, este programa, Señor. Señor, toca los corazones, las vidas, Señor. Y que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de sus almas. Padre, reprendemos en esta hora todo demonio, toda acechanza del diablo mentiroso que quiera apoderarse de nuestras calles, que quiera apoderarse de nuestros niños, de nuestros jóvenes, Señor. Que este día, Señor, no se celebre para el enemigo, sino que se celebre para ti. Que tu iglesia repudie todas estas cosas, Señor, y que solamente reine tu paz. Te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amados, que el Señor nos bendiga. Nos vemos la semana entrante. Ha finalizado el programa Momento Actuar con el pastor Marcos Acevedo. Recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo la próxima semana a esta misma hora.